a un espacio de comunicación en la mañana de la radio. Programa de entretenimientos, con invitados analizando y comentando temática variada. Enigmas, paradojas, entretenimientos, sazonado todo con buena música, acertijos y premiaciones a la audiencia. Idea, producción y puesta en el aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Atención, escuchen bien. Atención, escuchen bien. Bueno, buenos días amigos, buenos días audiencia, buenos días Santana. Hoy, con la ausencia de nuestro querido compañero Leo y con Santana Hernández en los controles, les damos los buenos días y les explicamos un poquito por qué hemos elegido ese tan bonito tema para iniciar nuestro programa del día de hoy. Anduvimos de paseo, anduvimos por esa frontera que nos une al inmenso Brasil. Y por allí no encontramos nada mejor que este tema para describir los lugares por donde hemos andado y por los cuales el lunes pasado no nos encontramos con ustedes. Les pedimos disculpas si nos buscaron y no estuvieron. Sé que algunos hasta me preguntaron si me había pasado algo o si tenía algún tema de salud o algún tema serio. Muchas gracias por la preocupación, pero sí, andábamos de paseo por esa frontera que describe también esa canción. Esos árboles de piedra que se refiere son en principio vinculados a los mojones que separan la frontera terrestre entre nuestros dos países. En los lugares donde no hay ríos o no hay otras calles como hay en las propias ciudades que separan el límite de los dos países. Árboles de piedra, entonces, le llama a los mojones, que como todas las cosas fueron construidas por los hombres, y al final el tema termina señalando que han sido o son los hombres de la frontera los que separan los dos países. Y de esas personas queríamos referirnos un poquito, porque hemos encontrado en la frontera una mezcla de gente que evidentemente está mezclada con las culturas, que trajeron los portugueses y las culturas que nos dejaron por aquí los españoles. Esa gente que habla un idioma que lo caracteriza, el llamado portuñol, tienen una visión diferente de nuestro querido Uruguay y tienen una visión diferente también. Parece que nosotros tenemos una visión diferente de cómo nos ven ellos. Eso es lo que traje de por ahí, aparte de descanso, muy lindos paisajes, hermosura de todo tipo. Y bueno, y quería referirme que por allí encontramos gente que hablando del tema que debería tratar esto mañana, hablando del tema futbolero, nos ven casi más uruguayos que brasileños. Ellos nos ven así. Hablamos mucho con un señor que había jugado mucho al fútbol en 33 y ahora estaba vendiendo libros en la ciudad de Yaguarón. Hablaba perfecto el español, y eso indicaba de su amplio contacto con nuestro país. Nos dijo después que había estado jugando al fútbol en 33 mucho tiempo y que admiraba al fútbol uruguayo, admiraba la hazaña del Maracaná, nos recordó ese momento, esos tiempos, que era un señor mayor. Y bueno, allí notamos un cariño especial hacia los uruguayos. En otro orden de cosas, a través de la música, hemos encontrado también un cariño especial de esa gente fronteriza hacia los temas nuestros y hacia la forma de ser de los uruguayos. Por eso elegimos ese tema al empezar el programa. Les pedimos entonces disculpas porque la semana pasada ninguno de los espacios que debimos ocupar acá en este micrófono fue cubierto y bueno, faltamos y cuando uno falta tiene que pedir disculpas y bueno, espero que sean aceptadas y bien vistas. Muy lindo por allá por la frontera, el ambiente, el clima que se vive y fundamentalmente el trato hacia los uruguayos es en todo momento excelente. Pudimos hacerlo realidad. quien guste ir y pueda hacerlo, pasar un tiempito por allí, lo va a pasar muy bien. El tema de hoy nada tiene que ver con mi ausencia. Nosotros pensábamos encarar el tema de la radio, del cine, del teatro y fundamentalmente llegar al tema de la televisión, pero primeras reflexiones me, me desviaron del tema que vamos a tratar después de que ustedes escuchen este temita 02 que tenemos por ahí, Santana, y que es música del otro lado, música riograndense o mezclada. Vamos a escuchar por ahí el tema 02. Senhora mãe do meu filho. Que coisa boa. Com elas três, sempre minha companhia, vivo cheio de alegria, sou um gaúcho feliz. E a minha faca que eu carrego na cintura conhece a minha bravura pelas peleias que eu fiz. Peleando mesmo, mas peleando pela vida. Minha acordeona, sempre boa e afinada, não é gaita pianada, é sanfoninha singela, mas para mim contém diversos valores, porque muitos trovadores já surrei tocando nela. E é verdade. Mas ainda me admira quando ela ouve eu no rádio estar cantando, fica quietinha escutando e de saudade suspira. E eu também cantando suspiro, me lembrando de ti, compadre Cardoso. Tinha trabalhos demais, está descansando agora. Mas quando enxerga o churrasco e a farinha, corcoveia na bainha, querendo sair pra fora. Se acalma, faca velha. Nunca faltou. Graças a Deus. Es un disparate lo que están haciendo. Con facilidad. Porém, me resta. Es un disparate lo que están haciendo. Do tempo bom que passou. Vamos encerrar porque não adianta, não volta mais. Bueno, por ahí, Gildo de Freitas, no le digo la cara y la expresión de nuestro querido compañero acá de la radio, Santana Hernández, escuchando esa música, que bueno, con todo cariño, les hicimos escuchar a ustedes música riograndense, música de la frontera, primero uruguaya y después riograndense, pasando la frontera para allá. Cuando uno viaja, sería un gusto, que nunca me lo he dado, poder visitar o estar en algún lugar, tipo, ¿cómo les voy a decir? Tipo la expresión de de canto y la expresión de alegría y de reunión que hubo hace unas semanas allá en Los Titanes, por ejemplo, donde gente de aquí, de la localidad, cantó su música, cantó con todo el cariño que se le pone cuando uno canta cosas del lugar. Y bueno, salió un precioso espectáculo ahí en Balneario Los Titanes, patrocinado por la Alcaldía de La Floresta, y con el inconveniente de un día muy frío y ventoso. Pero yo les quería decir que a mí me gustaría mucho poder ir a esas otras tierras, a otros lugares, y poder encontrar ahí reuniones de ese tipo, donde uno se pudiera interiorizar y conocer y escuchar gente que practica otra música u otras formas de divertirse, de reunirse, de comunicación social. Es muy difícil cuando uno viaja invocar o tener la suerte de invocar ese tipo de manifestaciones. Casi siempre uno termina en los lugares tradicionales, en los lugares de turismo, en los lugares con otro tipo de cosas, y no habría que estar un par de semanas y vivir en algún lugar y que gente lugareña lo llevara a esos lugares. Por lo tanto, me parece interesante que cuando se realizan ese tipo de espectáculos, manifestaciones que pertenecen a nuestra cultura, y por ahí anda algún turista, algún extranjero, alguien que ha venido de paso, comunicarlo y llevarlo, mostrarle, no mostrarle siempre a los olimareños, a Pepe Guerre, a toda esa gente que conoce muy bien, sino también mostrarle artistas locales, zonales, que con menor valor artístico, con menor promoción, pero que le transmiten un poco más al visitante, al que viene a conocer realmente y sanamente nuestro país. Una enseñanza que quizá sea compartida por ustedes o no, pero que quería dejarles en este programa. Han faltado los enigmas, los acertijos esta semana. Queremos decir que en el programa vinculado al fútbol hablaremos de esos partidos que disputó nuestra selección de Uruguay con éxito mediano, digamos. La gente esperaba una clasificación directa, pero el ganar a la selección argentina, también vivido por mí en otros lugares, vimos que allí, pese a que el Mundial se juega en Brasil, la eliminatoria no era el centro del mundo. No estaban pendientes los brasileños del partido de Uruguay y Argentina, tanto como pensamos nosotros que debían estarlo. Bueno, nos quedamos sin dar el premio que teníamos allí de Gustavo Calengo. Nadie acertó porque todo el mundo daba por sentado un triunfo de Uruguay en Ecuador. No se dio y todavía tenemos aquí el premio que nos dio Gustavo Calengo para la audiencia. Estaremos sorteándolo en próximos partidos de nuestra selección. En muy poquitos días tenemos que jugar esa eliminatoria con los jordanos. Y bueno, y ahí tiraremos nuevamente los premios que Gustavo, que es un amante del fútbol también, nos dio, y quedan pendientes. Los premios están acá, quedan pendientes. Nadie acertó entonces el resultado de derrota de la selección uruguaya contra Ecuador. Después le ganamos a Argentina y quedamos en esa condición de nadando todavía para llegar a la orilla, pero nadando. Así que esperemos esos partidos con Jordania y que la selección clasifique. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al tema o vamos a la esencia de este programa? A dar premios y decirle a la gente que, atención, escuche bien. Que Dios y la Virgen los perdonen. Y bueno, yo creo que vamos a saltear la conversación, la temática que teníamos, esa de radio, cine, teatro y televisión, lo vamos a dejar para el lunes que viene y vamos a ir al... Atención, escuchen bien. Así que, primero recordarles que el 437-40-310 está a la orden para contestar llamadas y los mensajes de texto, el 094-94-40-51, para intervenir en estos sorteos que, hoy como premio, vamos a traer un premio que anda mucho por aquí también, pero que es de frontera. Un paquete de garoto para que aquel o aquella persona, que escuche bien nuestro primer acertijo del día de hoy. ¿Vamos con la cortina o les decimos atención, escuchen bien? Atención, escuchen bien. Conversan dos señores. ¿Cuántos años tienen tus tres hijos? El otro le dice: mira, sus edades multiplicadas dan 36. El otro le pregunta: ¿los mellizos son los menores o los mayores? No, son los mayores, le dice. Bueno, si han escuchado bien la pregunta por la caja de garotos traída desde allá de frontera, ¿qué edades tienen los tres hijos de este señor? Bueno, buena pregunta. Dice Santana Hernández, si eso pasó reglamentaria por aduana. Bueno, por una delictiva caja de garotos entonces. Si escucharon bien, ¿cuántos años tienen cada uno de los tres hijos de ese señor que sus edades multiplicadas dan 36? Los mellizos son los mayores. ¿Escucharon bien? ¿Usted qué me dice, Santana? A través de los teléfonos 437-40-310 o por mensaje de texto 094-94-40-51 se están ganando una cajita de garoto de las grandes, Santana. De las grandes. El presidente del barrio de la rana. No ha llamado el presidente del barrio de la rana. Si gana los garotos, entonces tenemos que pasar por muchas más aduanas para que el presidente del barrio Las Ranas. Bueno, volvimos, un pequeño corte de energía por allá, por donde la antena de la radio les hace llegar estas voces, estos sonidos a ustedes, nos provocó esta corte, esta interrupción, que no sé dónde habíamos quedado en, atención, bueno, escuchen bien. Dos señores, uno le dice al otro que tiene tres hijos, el otro le contesta: ¿qué edad tiene? Sus edades multiplicadas me dan 36. Y el otro le pregunta: ¿los mellizos son los mayores? Sí, son los mayores. Los mellizos son los mayores y sus edades multiplicadas me dan 36. ¿Cuántos años tienen los tres hijos de ese señor? Hoy me vine matemático, como en mi antigua en mi antigua ocupación. Todavía es mi profesión. Era muy lindo este acertijo, lo planteaba en los liceos, quizá alguno de los exalumnos que tenga, sea muy rápida, muy fácil la respuesta, si es que nos están escuchando. Esperamos entonces por el teléfono 437-40-310 y por los mensajes de texto 094-94-40-51 a quien nos responda, y ojalá les podamos regalar estos garotos que, según el amigo acá, no han pasado por agua. Tenemos a Raúl. Bueno, nos han llegado mensajes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. ¿Usted me escucha ahí? No estoy escuchando. Porque yo no me bien. Estoy escuchando en el retorno, por eso le digo. No, lo estoy escuchando muy bien. Bueno, por acá llegan mensajes de la terminación 054 y un 093. Dice que son 12 años de cada uno. No se escucharon bien. ¿No? No, porque 12 por 12 da 144 y multiplicado las tres edades dan 36. ¿Eh? María dice 6 años. Bueno, la edad de los 3. 1, 6, dice, y los otros. Nos falta eso. Por acá llegó un mensaje, dice: buen día, colega Aparicio. Que tengas un buen programa. Estaba muy bien, acompañado eso por allí. Bueno. Ah, ya entiendo por dónde viene esto, Está bien. Jorge Castillo que escribe. Jorge Castillo. Sí. Bueno, a Castillo aprovechamos para disculparnos también porque fallamos el día jueves. Estaba toda pronta para salir la mesa, pero consideraron que la no venida de mía afectaba el staff de ese grupo. Y bueno, no salió tampoco el programa, así que el faltazo fue total. Lunes, martes y jueves le fallamos a la audiencia. Esperemos ir de a poquito reconstruyendo estos espacios de la hora 11 de esos tres días de la semana aquí por Cauces FM. Bueno, hoy hemos comenzado y Leo, para no ser menos, se nos durmió. Tenemos llamada. Más mensajes tenemos por aquí. Dice: hola, tienen 6 años los mellizos y el menor 1 año. Dice Vero y Fer. Bueno, Vero y Fer ya pueden considerar que están comiendo garotos mal habidos, según aquí mi amigo. Que no se entienda mal. ¿Quién no ha cometido ese delito de traerse una cajita de garotos de cuando va por ahí por la frontera, por el Chuy, por Rivera, por Yaguarón, por Río Blanco, por cualquier lado de esos donde haya ese ticholos y garotos? Aparte están permitidos, hasta $50 de ticholos te puede traer, es bastante. Bueno, un gusto regalarle a la audiencia. Usted apúnteme por ahí Santana el celular de pueden pasar a retirar los garotos. Es un premio peligroso de dejar acá en la radio, ¿verdad? ¿No considera usted? usted considera que es un premio peligroso. Entonces le decimos a la oyente que pase rapidito el celular, si es de por acá cerca, que venga a buscarlo entre hoy y mañana, porque es un premio peligroso de dejar acá en la radio. Apúnteme bien, Satana, por favor. Bueno, no, yo digo que es peligroso porque es algo tentador y bueno, es decir, capaz que esto es para acá, para la radio, no se trata de un premio, pero vamos a tratar de que esa persona llegue rápido. A usted apúnteme por ahí los dos nombres que yo ya se me fueron. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, ábrame el micrófono porque es imposible que pueda salir al aire. Los ganadores son Verónica y Fer. Fernando o Fernanda, ya. Puede ser, ¿no? Verónica y Fer, y la terminación de celular, Santana. 126 y un 098. Ahí está, 126 de un 098, Verónica y Fer. Es lindo que hayan ganado entre dos porque es un premio repartible. Un premio que se puede repartir y se puede compartir. No se lo vayan a comer todos, todos. Todos uno solo, porque... Por acá sí. Está mal el amigo Jorge Castillo, porque dice que el jueves le estuvo esperando por aquí, usted nunca apareció por los estudios, así que bueno, por lo menos comparta con algún garoto con él. Bueno, es lo que está diciendo. Tendría que traer otra cajita para mis compañeros de panel aquí, de los días jueves. Por acá me están acotando que Fernando, el flaco, ajá, y su hermana Verónica son los ganadores de esta caja de garotos. Fernando y Verónica. Seguramente Fernando va a compartir con nosotros, ¿no? Usted pensó un poquito que dos por dos, cuatro por nueve, 36. Opa. 2 por 2, 4. Y 4 por 9, 36. Y el flaco dijo 6 y 1. ¿Y cuál es el resultado correcto? 2 por 2. Y bueno, de eso se trata. Quédese tranquilo. Fernando, yo le dije que era el ganador, pero le estoy diciendo a la gente que dos años, ¿Ah? Y 9 años también podría haber sido. ¿O no? ¿Cuánto da 2 por 2? 4. 4 por 9, 36. Pero el flaco ganó. Y Verónica ganó. Y 2 por 2 por 9. Y 3 por 3 por 4. 3 por 3 por 4. También 36. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Que Santana lea los mensajes, ¿cómo van? Bueno. Estás haciendo un mareo del 9 ese, no sé qué quiere decir. Bueno, nosotros estamos preguntando tres números que multiplicados den 36. ¿Y por 9 por qué lo pones? ¿Y por 9 por qué lo pones? Y porque puede ser una edad 9, una edad 2 y la otra edad 2. 2 por 2, 4 y por 9. Bueno, está bien. ¿Sí? Usted es el profesor. Mire lo que está diciendo su amigo acá, Santana Hernández. Sí, sí. Que se fije lo que puse en mi muro. Bueno. Que lo busque. Bueno. Hasta luego. Un gusto por llamar, de poder oír acá la voz de Castillo, que se nos había perdido y pensábamos que estaba... No, fue usted. Nosotros tuvimos, el jueves tuvimos, pregúntale a Santana, hicimos sombra bajo la nacahuita de frente ahí con Pose y con Jorge hasta las 11, más o menos, si bueno, las 12, qué sé. Pero ustedes se debían a la audiencia. Audiencia, pero usted debía haber avisado también que no iba a estar. Bueno, yo avisé el otro jueves a nosotros no nos comentó nadie nada. Discúlpeme, pero... las cosas claras, aclarando, ¿cómo es que dice? Aclarando, no aclares que oscurece más. Bueno, un gusto, Castillo, y mil disculpas a la audiencia nuevamente por haber fallado de esa forma tan ingrata, tan malo fui que me fui una semana de paseo. No seas nabo. ¿Ya vino el amigo a retirar los garotos? Bueno. Hola. Raúl. Sí. Soy Uca. Ah, ¿cómo estás, Uca? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bueno, muy bien. Me fue muy bien de paseo. Estaba contando acá, no sé si estabas escuchando, pero... Sí. Lindo descanso. Escuchá, Raúl. Sí. Quiero agradecer a la boutique que fui a levantar las prendas. Ah, bueno. Preciosa la boutique, todo baratísimo. Mire usted. Todo barato, la chica preciosa también. Bueno. Así que... Ella debe estar escuchando. Sí, es un gusto para nosotros que aparte de dar el premio, después se encuentren con la satisfacción de ser muy bien atendidos, de que el premio es un regalo gustoso, de aporte más que publicitario. Y y bueno. Muchas gracias a vos y al Morra. Bueno, el Morra había puesto condiciones a ese premio. Sí. Que había que sacarse una foto con esa ropa y no sé qué más. Todo en broma, pero un saludo para él también. Ahora él debe estar escuchando. Cuando venga yo me voy a arreglar con él ahora, fin de año. Bueno. Ahí está. Por ahí aparece la voz de nuestro querido oyente. Bueno. Allá de los Estados Unidos. Precisamente de Long Island, así se llama el lugar donde... Bueno, gracias, Raúl. Bueno, un gusto y muchas gracias, Zuka, por manifestarnos la alegría de haber recibido el premio y de ser muy bien atendida allí en la boutique de la ciudad de Atlántida. Hola, ¿tenemos llamada? Entonces estamos todos conformes que siendo los mellizos, los mayores, el resultado es... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Habla Raúl. ¿Leo? ¿Hola? Raúl habla. ¿Quién habla? ¿Hola? Bueno. Hola, sí. Premiamos entonces y no los mareamos más ustedes. Recuerden que 6 por 6 por 1 da 36, 9 por 2 por 2 también da 36, 3 por 4 por 4 también da 36, pero la consideración de que los mellizos son mayores lleva a que los dos números iguales, 6 y 6, sean mayores que el tercero, que es 1. También 1 por 1 y por 36 podían ser las edades, pero no creo que haya hermanos con diferencia de 35 años. ¿Puede ser eso factible? Parece que no. Por lo tanto, para Fernando y para Vero, la cajita de garotos que queda aquí en la radio, y van a tener que pasar bastante rápido a buscarlas porque... Sí, bastante rápido, porque no sé si llegará a las 6 de la tarde esto. El premio queda acá y yo no me hago más responsable. Tenemos más premios para la mañana de hoy. Tenemos un hermoso libro, por acá, un hermoso libro de la librería también de allí, de la ciudad de Atlántida. Vamos a sacarlo. Las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, hermoso libro que nos ha donado allí en el centro de Atlántida, por la peatonal, la librería que también tiene su sucursal aquí en La Floresta, y que vamos a poner a consideración de ustedes con atención, escuchen bien. Atención, atención, escuchen bien. Si un piloto demora 1 minuto y 23 segundos en dar una vuelta al circuito, ¿cuánto demorará al mismo ritmo en dar 60 vueltas al circuito? Que no joda, que no joda. Muy difícil. Por un hermoso libro, Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, La Última Batalla, preciosa impresión, hermoso libro de allí de la librería de la peatonal de Atlántida. ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? En La Floresta. A quien nos diga a través de los teléfonos 437-40-310 o de los mensajes de texto 094-94-40-51. Un piloto demora 1 minuto y 23 segundos en dar una vuelta al circuito, ¿cuánto demorará al mismo ritmo en dar 60 vueltas al circuito? No es ese el teléfono, Raúl. 094-94-40-51 y 437-40-310, aunque una voz misteriosa por ahí nos diga que no es el teléfono, ese es el teléfono. Muy lindo libro, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Ah, le gusta más la caja de garotos. Bueno, cosas que tiene esta vida. Para el alma y para el otro para la barriga. ¿Eh? Bueno. Alimentación para el alma, el hermoso libro. La alimentación para la barriga. Los garotos. Llega mensaje ese Raúl, dice, Raúl, pero usted dijo que los mellizos eran mayores, o sea que tenían que ser de seis años, dice Verónica. Sí, es lo que quisimos señalar, los resultados son muchos, pero el dato de que los mellizos son los mayores hace que el resultado del acertijo sea posible. Si hubiésemos dicho que los mellizos eran menores, había varios resultados, que fue los que dijimos para tratar de marear un poco. Pero en realidad 6 son los dos mellizos mayores y uno, el otro hermanito más chico. 6 por 6, 36, y por 1 sigue dando 36. Así que los otros también multiplicados dan 36, pero los dos números no son los mayores, serían en ese caso los menores. Muchas gracias por el aporte. Y bueno, capaz que en la cabecita quedó el recuerdo de haber sentido eso en algunas clases del liceo, porque los ganadores fueron, y es un gusto para mí, exalumnos. Buen día, Raúl. La verdad que se extrañaron la semana pasada. El nombre para el programa del jueves podía ser Repechaje. Ajá. O Repesca, dice por allí. Un abrazo, Raquel. Bueno, qué linda propuesta, Raquel. Y bueno, ya ves que nos alegra que la gente nos extrañe. De vez en cuando habría que irse para valorar, ¿no? Para que sea valorada nuestra presencia. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, y acá el hermoso libro sigue en juego. A quien haya escuchado bien, un piloto demora 1 minuto 23 segundos en dar una vuelta al circuito. ¿Cuánto demorará al mismo ritmo en dar 60 vueltas? La terminación 694 de un 091 dice que 73 minutos 80 segundos. ¿Por qué te suspenso? Un minuto y 23 segundos da una vuelta. ¿Cuánto demora en dar 60 vueltas? La terminación 146 y un 094 también dice que 73 minutos 80 segundos. 73 minutos y 80 segundos. Y acá llegó un nuevo mensaje que también está... Es más fácil. La terminación 627, 627 en 094, 73 minutos 80 segundos. Bueno, quizá esté bien, pero está tanto más fácil la respuesta. Y dice la terminación 637... Porque usted ha sacado cuenta, usted alguna vez alguien le dijo, Santana, vení dentro de 73 minutos y 80 segundos... A las 24 horas, a los 3 días. No, no, pero alguien lo llamó y le dijo, venga dentro de 73 minutos y 80 segundos. Los segundos van hasta 60, ¿no? Consideremos que puede estar bien esos tres resultados, pero no da para ganarse el libro. Llega otro mensaje, dice la... Es más fácil. Terminación 639 y un 094 dice que demora 1 hora 23. Bueno, ese 094 con esa terminación fue clarísimo. Si son 60 las vueltas, cambiando minuto por hora y segundo por minuto, que es la relación, porque una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, la respuesta es correctísima. Es correctísima la respuesta de ese celular, se gana el hermoso libro. Y bueno... Demora una hora, sí, 23 segundos. Que capaz que es lo mismo que 73 y 80 y pico que nos dijeron por ahí, pero no es la forma con la cual se estila 80 segundos. Vamos a dar ganador a esa 094, que márquemelo por ahí. Seguimos con los mensajes para que vea que llegaron por aquí. Dice la terminación 054 y un 093, que es Jorge Castillo, 3 horas. Y 18 minutos. Él siempre demora más que todos los demás. Él siempre demora más. Una hora, 23 minutos en dar las 60 vueltas al circuito, porque demora un minuto y 23 segundos en dar una vuelta sola. Es muy fácil, era lo mismo, pero cambiando minuto por hora y segundo por minuto. Romina, el hermoso libro se va para ese celular que usted me indica por ahí. No me borre, por favor, o que la persona nos llame por interno, por el teléfono, y nos diga que quién es, ¿verdad? Nuestro Romina decía 73 minutos 8 segundos. Bueno. Y la terminación doble 06 de un 094 también decía 73 minutos 8 segundos. Bueno. 73 minutos es una hora y 13 minutos. Y después hay que poner los segundos, muy complicado. En realidad el acertijo es más fácil. Cuando, lástima que llegó acá un enamorado de los circuitos, enamorado de las motos, a quien le damos la bienvenida, a un amigo, Miguel Riera. Lástima que luzca esos colores amarillo y negro de Peñarol ahí en su campera. No son reglamentarios, usted para venir en la moto tendría que tener naranja, pero nos viene a provocar con unos colores amarillo y negro. Bienvenido, Miguel, al programa. Sabemos que es un oyente asiduo, amigo de acá de la radio. Miguel Kawasaki, conocido como Miguel Kawasaki. Su amor por las motos lo llevó a que lo bautizaran de esa manera. Un gusto que esté por acá. ¿Ha ganado algún premio? ¿Vino a retirar algún premio? ¿Ha ganado los garotos? Bueno, los garotos. Usted tiene ganas de abrirlo, los garotos. ¿Ha ganado un libro? Ha ganado un libro de otros programas del amigo Miguel y viene a retirar. El libro debe estar por ahí. Y si no, compraremos uno en la librería de allí, del centro de Atlántida, que muy generosamente nos ha aportado material para este programa, que ¿Qué tenemos? ¿Llamada? ¿Qué me hace seña? La persona que se ha ganado el libro por allí es Valeria, que dice estar trabajando. Ah, bueno. Valeria, el libro puede pasar a retirarlo por aquí, por la radio, comunicarse con nosotros y se lo haremos llegar y estaremos acercándole este hermoso premio a Valeria, que lo ganó con mucha, mucha sencillez, usando simplemente un razonamiento fácil. Un minuto, por vuelta, 60 vueltas, una hora, 23 segundos por vuelta, 60 vueltas, 23 minutos. Solamente cambiando dos palabras estaba el resultado del acertijo. ¿Tiene alguna música usted para que yo deje de hablar, marcada ahí con el tercer tema, o 03? Se lo hacemos escuchar a la audiencia y después, antes de irnos, un tercer, atención, escuchen bien, y mientras le vamos entregando el premio aquí a Miguel Riera. De lua, quarto crescendo no céu, se escondendo no chapéu de ventos já desabado, frente ao olhar que retoma, que é um vistaço no dela, mirando desde a cancela um sonho do mês passado. Mais uma vez me entrego de alma e de coração, dando rédeas pra razão que às vezes bota maneia. Preparo trança de 12 bombilhas de prata e ouro pra ir luzindo no couro, caso a lua fosse cheia. Amar é desencilhar quando se chega em visita, depois soltar as desditas pra um fundo de invernada, tomar um mate cevado da estrada. Quem anda de alma estradeira às vezes se perde de si, por isso que hoje parti, pombeando a lua de perto, direito a um rancho nas lavras, onde moro bem querer, motivo pra se estender, num trote de rumo certo. Sabe Deus que me conhece, faz um punhado de anos que eu tenho feito meus planos e a coisa já andou feia. Queria ser bem bonito, eu mostrando a noite bela pra minha linda na janela, caso a lua fosse cheia. razón, de alguna razón. Tomando sorriso, as pautas de coração. Acostumando sorriso. Es un disparate lo que están haciendo. Es un disparate lo que están haciendo. Tenemos este como tercer premio del día de hoy, y haciéndonos un poco de propaganda, pero también resaltando el valor y agradecer un poco de mi parte a don Américo Falcone, que a través de la inmensa sabiduría que le despertó, porque se la despertó, la sabiduría parece que la tenía en otro lado y la fue desarrollando, la fue adquiriendo, pero se la despertó ese amor, esa pasión que él dice sentir por el Martín Fierro. Hermosas las cosas que él dice, también hermoso la gente que lo acompañó en la inauguración del escenario móvil del Club Los Titanes, donde allí él tuvo una destacadísima actuación, pero también otros lo acompañaron. Y entonces allí, con la participación, la ayuda invalorable del patrocinio del municipio de La Floresta y Cauces FM 89.1, nosotros tuvimos el agrado de hacer un trabajo de video, que es a lo que nos dedicamos también, y en donde allí se destaca un homenaje a Américo Falcone. Es una grabación bastante larga, consta de dos DVD, uno de 1:14 y otro de 1:08, pero que ustedes podrán disfrutar allí a grupos artísticos, musicales, y la palabra tanto en el escenario como en una reportaje mano a mano que habíamos hecho anteriormente a don Américo Falcone. Desde aquí un abrazo grande para don Américo, que estamos a las órdenes porque sabemos que él tiene o quiere otros emprendimientos para realizar y que cuenta con nosotros, que en cuanto haya un lugarcito o tiempo vamos a estar acercándonos por ahí, vamos a planificar lo que él quiere hacer. Bueno, le vamos como último regalo un DVD entonces de producción de aquí de la radio, autoría de mi persona, para quien nos diga y escuche bien. Atención, escuchen bien. Atención, escuchen bien. ¿Qué hora es si quedan del día la mitad de las horas que ya han pasado? ¿Escucharon bien? Por un hermoso trabajo de don Américo Falcone. De usted debería haber escuchado bien. ¿Qué hora es y quedan del día la mitad de las horas que ya han pasado? Clarito. Ahora sí. Jugamos entonces, antes de irnos, porque ya estamos pasada la hora 12. Sí. Lleva hora extra. Lleva plus. Bueno, vamos a terminar rápido. Por favor, contesten. Por favor, contesten rápido porque nos está costando muchísimo acá cada minuto que estamos excedidos de la hora 11. Hoy fuimos muy puntuales al comenzar, queremos ser muy puntuales al irnos, pero queremos darles el obsequio que por aquí tenemos llamadas, tenemos mensajes de texto, llamada. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. Leo. Sí, no. No te olvides de mí, ¿eh? Hola. Bueno. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Raúl. Sí. ¿Quién habla? No te escucho casi nada. No me escucha. Hola. Hola. Sí. Ahora yo te oigo muy bien. ¿Me escuchás? Sí, muy bien. Bueno, escúchame. Bienvenido. Por suerte saliste a gastar esos dólares que tenías arrugados abajo del colchón. Bueno, bueno. No me dio para ir hasta los Estados Unidos. Atendeme, Raúl. Sí. Me alegro que Uca se haya quedado contenta con el modesto regalo. Bueno. Vamos a ver si cuando vamos por ahí vamos a ir a esa boutique atrás y a ver si tienen algo especial para mí. Bueno. Para lucir bien. Sí, yo también me quedé contento con la sí. con el aporte de UCA, con el comentario de que nos agradeció y bueno, también de haber quedado muy contentos los que nos donaron el premio. Sí, bueno, diga, no te molesto más porque se oye muy mal, Raúl. Bueno. Un abrazo para todos, como siempre, y bienvenido. Bueno. Vamos, seguimos en contacto. Muchas gracias, Morra. Bueno, lamentamos chau. Que no haya salido la comunicación tan limpia como otros días en los que podemos charlar más rato. Tenemos pendiente acá, tenemos mensaje, tenemos mensajes con respuestas. Así es, señor. Bueno, tenemos ¿y mensajes qué dice? Con respuestas. Leticia dice las 12. Leticia habrá escuchado bien. Oribe dice 12 a.m. Bueno, a las 12 a.m. faltan la misma cantidad. Es verdad. Pero nosotros hablamos de otra cosa. Me parece. Usted habla de PM. ¿Eh? Usted habla de PM. Vamos a otro mensaje, ¿puede ser? ¿Qué hora es del día si queda... Si quedan la mitad de las horas que han pasado. La terminación 361 y un 098 dice las 18 horas. Quedan del día la mitad de las que han pasado. Los que dijeron 12, les quedan 6 horas. Entonces tienen un día medio corto. 12 más 6... Entonces son después de las 12. Ya por lo menos aprovechen los errores de lo que ha llegado. Son más de las 12. no tantas como el amigo de las 18. Porque al de 18 dice la mitad de 18 son 9, y entonces 18 más 9 le da un día muy largo ese otro amigo. Tenemos llamado al aire. Ah, hola. Queda, es la hora 6. ¿Eh? La hora 6. La hora 6. Y a la hora 6 han pasado 6 y quedan la mitad. Día muy corto. 6 más 3, día de 9 horas. Nos cortó. Bueno, no, le decimos a la oyente muchas gracias por la participación, pero no, la hora 6 todavía les da un día muy corto. Llega un mensaje, dice por acá la terminación 279-093. Hola, muy bueno está el programa, para el programa de los jueves. El nombre es El Rincón de los Jueves. Ah, bueno, lo tenemos apuntado, El Rincón de los Jueves. Y bueno, cuando el padre Julio decida ese nombre, estará en juego allí también. Ah, porque el padre Julio es el gerente para promociones. El padre Julio es el que, sí, porque mirá, así el programa va a resultar bendito. Qué bueno está esto, bueno, Si usted viera todo cómo va el reloj acá, la cantidad de horas extra que usted está haciendo. Y yo lo veo y usted no lo ve. Extra que no voy a cobrar nunca, ¿no? Nos tenemos que ir. ¡Oh, no me lo diga! ¡No! No. ¿Por qué? Bien. Usted se tenía que haber quedado con los garotos, pero lo sacaron el acertijo. ¿Qué hora es del día si quedan por vivir todavía la mitad de las horas que han pasado? Dice la terminación 057-091 a las 15 horas. A las 15 horas quedan... Vivieron 15 y la mitad de 15, 7 horas y media. Le da un día raro, un día con media hora. No. Profe Pedro dice hora 16. Hora 16, dice el profe Pedro. Bueno, es correcto, se ha ganado ese oyente. A las 4 de la tarde ha pasado 16 horas y quedan 8 por vivir para terminar las 24. Es bien fácil, se ha ganado el hermoso DVD de Américo Falcone, el oyente que puede pasar a retirarlo por aquí por la radio, y que nos deje bien sus datos. Era fácil, Santana. Nos estamos yendo, hasta mañana. Apúnteme bien, por favor, quién ganó este hermoso material. De hermoso no es porque esté en sí el video hermoso, sino hermoso lo que dice don Américo, lo que cantan acá los grupos que acompañaron a ese hermoso espectáculo del 22 de septiembre en Club Los Titanes. Nos estamos yendo, un abrazo para todos. Mañana, otra vez a la hora 11, con Chico en el área chica, y atención, escuchen bien, programas mezclados, estaremos nuevamente con ustedes. ¿Qué me quiere decir? Bueno, me recuerdan por acá que estamos pasada la hora 11 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta mañana, amigos. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy buena onda para subirle el volumen. Subirle el volumen. Si no es por acá, es por allá. Pero siempre está esa canción que más te gusta. Y la radio donde la puedes escuchar. El tiempo a veces nos falla. El sol a veces se esconde. Los amigos a veces no pueden. Pero